Lamentablemente tuvimos un incendio declarado a las 7:14 aproximadamente. Al llegar los primeros móviles al lugar, dan a conocer que se trata de una casa habitación de dos pisos que arde violentamente con propagación a otra casa colindante. Al momento de hacer las labores de extinción, se nos informa que se encontraban tres personas desaparecidas, por lo cual se realiza búsqueda y rescate al interior del domicilio afectado, encontrándose con las tres personas lamentablemente fallecidas, dos niños y un adulto. En el lugar trabajó la totalidad del cuerpo de bomberos, primera, segunda, tercera y sexta, que se ubican en la localidad de Puerto Ara. Las otras dos compañías quedaron en sus cuarteles, que es quinta y séptima compañía. Las dos primeras unidades que llegaron al lugar trabajaron en la extinción, la tercera unidad que llegó al lugar trabajó en abastecimiento y la cuarta unidad trabajó en extinción igual. Las características del lugar era donde se encuentra la multicancha de población Montalegre. A un costado hay un pasaje, que es un pasaje sin salida. En ese pasaje se encontraba la entrada a la casa habitación afectada. Se trabajó por los tres costados de la casa habitación afectada, con la cooperación de los vecinos, que no tuvieron inconvenientes en que entráramos por los sitios colindantes. Las causas están siendo en materia de investigación, la cual será informada la Fiscalía de Puerto Ara. Trabajamos en conjunto con carabineros y personal de salud. El carabinero se encuentra resguardando la zona hasta la llegada del servicio médico legal.